5 de la mañana. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Hoy, un 9 de julio como hoy, de 2007, ¿se acuerdan que nevó en Buenos Aires? Sí, ¿cómo olvidarlo? Es un día patrio también. ¿Cuánto hace ya? 2007. 2007. 2007, bueno, 13 años. Tremendo. Me acuerdo que los feriados había, yo jugaba al fútbol infantil, entonces los días de feriado había fecha. Y estábamos jugando y en un momento típico del fútbol infantil, se empezó a agarrar el árbitro a las piñas con algunos padres. Muy común. Ay, qué horror eso. Muy común en el fútbol infantil. Al punto que salieron de la cancha de mi querido Club Atlético Parque Patricios, allí en Alberti Cátulo Castillo, la canchita para muchos vecinos. Salieron de la canchita, la vereda, la calle, tipo, dale, claro, agarrame que lo mato. Lo vemos acá afuera. Y el árbitro se sacó la camiseta. Y estaba nevando. O sea, en cualquier otro día, está bien, lo acepto, ahora estaba nevando. Bueno, cuestión que fue muy pintoresco. ¿Y se agarraron? Sí, la jornada se suspendió, cada uno a su casa. Pero bueno, cada uno a su casa bajo la nieve. ¿Qué? Bajo la... una nieve suave, qué digamos. Qué buena anécdota para recordar el día que nevó. Claro, claro. No es que yo estaba en mi casa y veía de las ventanas cómo nevaba, ni siquiera. Pero estábamos en la calle y nevaba. Había venido mi abuela, como era feriado, claro, a verme y... Bueno, muchos conocimos la nieve. Conocimos la nieve ese día. Claro, claro. Mucha gente conoció la nieve y no la volvió a conocer, probablemente. Claro. Está bien, un patagónico se te caga la risa con la nevadita esa que tuvimos. Pero bueno, chelo. Porteño, bueno, no vemos nosotros era nunca. Toda una novedad. Había sido en el año 29, si no me equivoco, la última nevada en Buenos Aires. Es como que se tienen que alinear los planetas para que nieve acá. Claro. Y bueno, después tuvo... Andás a ver qué fenómeno meteorológico... Estuvo la nevada mortal también en Buenos Aires, pero eso fue otro cantar. Lo conozco. La nevada mortal del Eternauta. Pero bueno, y tuvimos esa nevadita que no volvió a ocurrir. Creo que no, con los calores que hace, no creo que vuelva a ocurrir. Pero bueno, en una de esas... ¿quién pero recordarlo? ¿Nos pueden enviar sus anécdotas del día? Porque claro, todo, creo que la mayoría nos acordamos ese día. Seguramente. ¿Qué estábamos seguramente haciendo? Y de repente ves que cae la nieve, claro, por la ventana. 9 de julio de 2007, en la ciudad de Buenos Aires, el agua nieve. No es que tampoco se tapaban las calles de nieve. Claro, no es que tocaban... uno podía hacer un muñeco de nieve de repente. Claro. He visto algunas guerras de nieve, digamos, pero en general tocaba en el piso y se deshacía ya la nevada. No es que se acumulaba, que esperábamos, que estábamos en Ushuaia, no. Pero para nosotros los porteños que... Es lo mejor que pudimos conseguir. Claro. Mira, quedó. Aparte, vemos un montículo de arena y pensamos que estamos en la playa. Vemos, abrimos el freezer y... Somos creativos en ese sentido. Sí, somos creativos. Ante los escasos recursos uno se vuelve creativo. Pero bueno, nos llaman y nos dicen qué hacían aquel 9 de julio del 2007. La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más. Todo, armiño luminoso, tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Y ya nadie te escucha, nunca. Ya desde el barrio, por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Hace semanas ya venimos tratando en Radio Gráfica el tema de la compañía aérea LATAM, LATAM Argentina específicamente. Recordemos que LATAM Internacional ha presentado también la quiebra en distintas de los países donde está trabajando. Bueno, en la Argentina presentó el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo. Esto obviamente trae una enorme cantidad de despidos. 1.715 trabajadores de la aerolínea se estarían quedando sin su fuente de trabajo. Ayer hubo una audiencia para seguir discutiendo esta decisión de la empresa. Estamos en comunicación con Pablo Viro, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, hombre de la Corriente Federal de Trabajadores. Pablo, ¿qué tal? Buen día, Lautaro, Leila, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Pablo, coméntanos, por favor. Bueno, feliz Día de la Patria, antes que nada, lo que solemos decir. ¿Cómo les fue ayer en esta audiencia que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo? Feliz día de la declaración de la independencia, que es un mensaje en sí mismo, ¿no? Así es. Seguimos laburando por la independencia. La verdad que de cara a lo que me acabas de preguntar, nos muestra que seguimos estando sometidos en muchas cuestiones. Una transnacional extranjera va a ser una filial local, usufructuando de los cielos argentinos, de manera muy importante, ¿no? Los pasajeros de la Argentina representan cerca de un 30% de la facturación de los pasajeros internacionales de todo el holding LATAM. Lo cual, mirá si será importante la Argentina en términos económicos para el holding LATAM. Claro. Sin embargo, Lopetegui mediante, Macrismo mediante, Revolución de los Aviones y Dietrich con sus selfies, le permitieron vaciar la filial argentina. Entonces, ayer lo que tuvimos en la audiencia del Ministerio de Trabajo fue la primera vez que la empresa manifiesta de forma clara y abierta que no tiene ninguna intención de quedarse en la Argentina y que la intencionalidad de ellos es indemnizar de la manera más barata posible, vincular, evitando todo lo posible los conflictos, digamos, legales, jurídicos, haciendo lo que nosotros sospechábamos, pero ayer lo dijeron abiertamente, ¿no? Claro. Lo que quieren es indemnizar lo más barato posible. Pablo, perdóname, recién mencionabas varios nombres. ¿Puede ser que también Aparicio, hombre que fue secretario de trabajo durante el macrismo, está trabajando con LATAM? Ahí tiene una consultora, Octopus, me parece que se llama, y circuló entre los trabajadores aeronáuticos que una forma del pago para el laburo que le hizo, creándole, entre otras cosas, un sindicato amarillo para intentar debilitar el nuestro, que bueno, terminó siendo, batiendo un récord, ¿no? Porque duró nada. Claro. El sindicato no creó en noviembre y ya se está disolviendo, pero de poco le sirvió, pero lo que circula es eso. La verdad que a mí no me consta, no lo he visto, pero sí Aparicio ha tenido una actitud en sintonía, era hombre de Dietrich, ha tenido una actitud en sintonía para beneficiar a LAN y perjudicar a Aerolíneas de forma permanente. Vos fijate que las medidas del Ministerio eran para destruir Aerolíneas y beneficiar a LAN. Claro. Nos empujaban a conflictos en Aerolíneas, no nos pagaban los viáticos, no se incumplían los convenios colectivos, nos empujaban a conflicto, no había solución en ninguna mesa de negociación, y cuando ibas a ejercer el derecho de huelga no te aplicaban la conciliación obligatoria. Entonces, a sabiendas que los vuelos estaban en tierra, llenaban los vuelos de todo el holding LAN. Entonces levantábamos la medida con poco resultado, digamos. Nos iba mal desde lo sindical porque a ellos les convenía que nosotros paráramos a la línea. En definitiva, le estábamos lastimando a Aerolíneas, a los usuarios, y no lográbamos los objetivos de reivindicación que nos cumplan el contrato laboral, que los convenios tienen dos partes, digamos. Tenés derecho, tenés obligaciones. Vos tenés obligación de cumplir algunas cosas, y la patronal tiene obligación de cumplir la suya. Sin embargo, cuando parábamos LAN, mandaban a los funcionarios del Ministerio de Trabajo en los remises de LAN, con el cartel de LAN, a conciliarnos, para llevarnos a la conciliación obligatoria al minuto que la parábamos. Entonces, claro, no hace falta ni que la consultora esté facturando ni nada. Aparicio es un traidor a la patria y nosotros los aeronáuticos lo sabemos. y no hace falta ni que lo condenen, ni que ya lo condenamos nosotros, y una condena en la familia aeronáutica, que sabemos que el tipo laburó en contra de los intereses de aerolínea, en contra de los trabajadores argentinos, en contra de la soberanía argentina. Este, el plan de Lopetegui, ¿no?, de beneficiar al holding Latam, que es línea aérea de la Nacional de Chile, que fue mutando, pero son los intereses de Cueto, un tipo que ha sido, ya había estado detenido por vaciamiento de un banco en los 80, después fue multado por coimas, ser corruptos, uh-huh. Claramente unos corruptos, ¿no? Y están haciendo lo que hacen siempre que el Estado argentino se los permite. Claro. El Estado argentino fue tomado por asalto por el macrismo y bueno, no se endeudó, es un desastre. Lo mismo que hicieron con Aerolínea, lo hicieron con la salud, la educación. Hablé con los compañeros que hablé, todas las actividades se vieron lastimadas para beneficiar a los amigos, los socios o los mandantes de un grupo de empresarios que tomaron por asalto el Estado.